Caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntes, aquí, en Colectivo. Un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Buenos días, muy buenos días. Comenzamos en Colectivo día viernes. Quien te habla, Marcos Barroso, y del otro lado está Nicolás Cremaric. Un viernes diferente porque hay una gran programación, por eso hemos cambiado los roles y lo hemos modificado, porque hoy vamos a tener un día muy nutrido con mucha información y vamos a estar también desde el Auditorio Ángel Bustelo y del Centro de Congresos y Exposiciones en la ciudad de Mendoza. Vamos a hacer una transmisión especial desde ese lugar a partir de las 10 de la mañana por el aniversario de la Ley 8.435 de la Economía Social y Solidaria, la cual fue promulgada en el 2012, ¿no? Y se cumple 10 años. Así que vamos a tener un programa muy, muy, muy interesante para que te quedes ahí prendido en este Colectivo de día viernes. 9 y 10 de la mañana. Vamos a saludar quien está del otro lado, Nicolás Cremaric. Nico, buenos días. ¿Cómo estás? Buen viernes. Buenos días, Marquito. Buen viernes. Y frío viernes. Frío viernes, sí, sí, sí, sí. Todavía no entramos en invierno según el calendario gregoriano. El 21 es. Estamos cerca, pero falta. Así que estamos en un otoño muy frío, si se quiere, si nos ponemos estrictos. No me quiero imaginar entonces lo que se viene el invierno. Sí, se viene un invierno frío, frío, frío. Pero bueno, tiene que ser así. Las estaciones del año son así. Como decíamos, mucha información, un programa muy nutrido hoy, ¿viste? Tal cual. También estaremos compartiendo algo de música, así que si quieren pedir música pueden mandar mensajes al teléfono de la radio. Totalmente, al 1217-465759 es nuestro teléfono para el WhatsApp, y si no también llama al 451-1808. Vamos a estar también, como todos los viernes, con el Espacio de la Memoria, que va a estar a cargo de Macarena Casals. Hay unas actividades muy interesantes que también te va a estar contando en unos minutos. Y bueno, vamos a estar entonces, como te decía, con Silvana, con Darío, con Ángel Basile, con Ángeles también, Fredes, desde el Auditorio Ángel Bustelo, a partir de las 10 de la mañana vamos a conectarnos con nuestros compañeros para hacer una gran transmisión en este aniversario, como decíamos, ¿no? El comienzo de nuestro programa. Nico, te cuento la temperatura actual, ya que la nombramos. La temperatura actual es de 3 grados 9 décimas. Está frío, se siente el frío. Pero bueno, vamos a tener que enfrentarlo de alguna manera. Y como decías vos, con la música, está bueno. Como todos los viernes, invitamos a quien quiera pedirse un temita para pasar este frío. Sea bienvenido un buen tema musical. Y también, como es costumbre, al comienzo de nuestro programa vamos a escuchar el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarios, el informativo más federal, que está en su primera salida el día de hoy, y donde hay una información, donde hay una radio comunitaria, hay información, y el informativo la concentra y la entrega en esta primera salida. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando nuestra primera edición de hoy, viernes 10 de junio de 2022. El presidente Alberto Fernández criticó duramente a Estados Unidos y la OEA en la Cumbre de las Américas. En su discurso, el mandatario argentino hizo honor a su rol de presidente temporario de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y rechazó los bloqueos que sufren Cuba y Venezuela. Además, criticó a Estados Unidos por excluir a esos dos países más Nicaragua y a la Organización de Estados Americanos, la OEA, por apoyar el golpe de Estado en Bolivia. También Alberto Fernández reivindicó la soberanía sobre Malvinas, defendió el impuesto a la renta inesperada y criticó la concentración de riqueza a nivel mundial. Resumimos en 2 minutos y medio algunas de las frases del presidente argentino en esta Cumbre de las Américas. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso, mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser grabada para mejorar la distribución del ingreso. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas, islas que en este lobo están ausentes. Sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y al trabajo digno. Muchas gracias. parte de lo que decía Alberto Fernández en su discurso en la Cumbre de las Américas que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Vamos ahora a Río Negro porque allí el pueblo mapuche se moviliza hoy en la capital provincial. Es la cuarta marcha histórica de este pueblo originario en la ciudad de Viedma y esta vez con un fuerte reclamo al Poder Judicial de la provincia. Nos informa nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro. Este viernes se realiza la marcha Mapuche Tehuelche en la ciudad de Viedma y va a reunir a organizaciones de pueblos originarios de toda la provincia. Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, así nos compartía los argumentos que llevan a realizar esta marcha. La última marcha fue en abril del 2017. Después de eso tenemos dos asesinatos, tenemos represión del Estado. Tenemos a Rafael Nahuel asesinado por la espalda por la Prefectura Naval, sin ningún detenido hoy. Tenemos a Elías Garay en Quemquentreu asesinado, liberada la zona. Los sicarios que entraron, que hoy están detenidos, tenían autorización de la ministra de Seguridad de la provincia para estar en esa parte del territorio. La violencia que se ha desatado, los fallos que ha tenido en contra, retrocedió con Buenuleo, retrocedió con la comunidad Folil, y la verdad es que las comunidades estaban esperando esto, venían ya pidiendo que hagamos una expresión contundente, y me parece que esta marcha, seguida de un parlamento de las comunidades, va a traer definiciones importantes. El pueblo mapuche está vivo, ¿no? Está vivo y resiste aún las políticas de dominación y colonialismo que se intentan implantar, porque no son más que eso, ¿no? La única posición que tiene el gobierno de Río Negro es el Parlamento mapuche. Eso me parece que ya a esta hora la sociedad se está dando cuenta, porque somos nosotros los que le ponemos el freno al avance inaudito sobre los territorios, ¿no? Con el negocio inmobiliario, con las empresas mineras y con este proyecto de hidrógeno verde. La zona de sacrificio la siguen pagando los indios y no estamos dispuestos a eso. Nosotros vamos a resistir cualquier intento de ingreso a los territorios sin la consulta. Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro. Encontrenos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. ¿Decidiste abortar? No importa la edad que tengas, nadie puede obligarte a continuar con un embarazo. Te compartimos información para ayudarte a solicitar un aborto. Anda a un centro de salud, hospital o clínica. Cuando entres, si no ves ningún cartel, pregunta en mesa de entradas dónde tenés que consultar para acceder a un aborto. Ojo, nadie puede cuestionar tu decisión. Al contrario, la ley 27.610 establece que tienen la obligación de atenderte de manera rápida, darte información clara sobre el procedimiento y pedirte que firmes un consentimiento. Es gratuito. El derecho a abortar es ley en Argentina. Encontrá más información en socorristasenred.org. socorristasenred.org. Vamos ahora a La Pampa porque allí los y las docentes pararon y se movilizaron masivamente en reclamo de mayor inversión en educación y más puestos de trabajo. Nos informa nuestra compañera Claudia Jacobe desde Radio Libre de General Pico. Hola, audiencia de Farco. Las y los docentes de La Pampa no trabajaron el día de ayer. Se adhirieron prácticamente en su totalidad al paro dispuesto por los gremios UTELPA y SADOP. Escuchamos a Lili López, secretaria general de UTELPA. ¿Por qué paramos? Paramos porque, bueno, se nos fue medio año de no escucharnos, no nos han dado las respuestas que necesitábamos ante las demandas que veníamos pidiendo desde que se comenzó este ciclo lectivo. La escuela es otra, después de dos años de pandemia, donde se han profundizado muchas desigualdades en la sociedad toda, y que esto impacta, por supuesto, directamente en las escuelas. Nosotros le estamos exigiendo al gobierno de mayor inversión y más puestos de trabajo, porque hay que acompañar, hacer el seguimiento de las trayectorias de nuestros estudiantes y la escuela sola no puede. De esto se trata. Lo hago cortito así, como sintetizando, pero de esto se trata. Bien. Necesitamos más puestos de trabajo en el nivel inicial, en primario, en secundario, en todos los niveles del sistema educativo, más equipos de apoyo a la inclusión, más maestros comunitarios, más formación, más espacios para encontrarnos entre docentes para poder planificar y acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes. De eso se trata el paro de hoy. Los trabajadores y trabajadoras de la educación cuentan con una cláusula gatillo en su paritaria que garantiza no perder salario ante la inflación. Aún así, el paro fue contundente, casi del 100% de adhesión en las escuelas públicas, pues las condiciones laborales post-pandemia dejan mucho que desear. Bajo el lema «No se pierde un día de clases», hoy se lucha por la escuela pública y en defensa de los derechos sociales a la educación, los y las docentes de toda la provincia marcharon masivamente ayer en Santa Rosa, demostrando que el malestar en el ámbito educativo va más allá del reclamo salarial y más allá también de la afiliación o no a algún gremio. Para Farco, informó Radio Libre, desde General Pico, La Pampa. Vamos ahora a Río Tercero porque allí las trabajadoras del principal programa alimentario de las escuelas cordobesas se movilizaron por salarios dignos y contra la precarización laboral. Nos informa nuestro compañero Fabián Menichetti desde Mestiza Rock. ¿Qué tal, compañeras y compañeros de Farco? El jueves por la tarde, las trabajadoras auxiliares de Paicor en Río Tercero marcharon, acompañadas por un arco de gremios, organizaciones, vecinas y vecinos, en reclamo de mejoras salariales y el pase a planta permanente. Desde marzo vienen reclamando. El Paicor es el programa por el que se les brinda el desayuno, merienda y almuerzo a niñas y niños que concurren a escuelas públicas de Córdoba. Corresponde al gobierno provincial y fue transferido a muchos municipios para su administración. Reclaman a la provincia por mejoras salariales, el cese de la precariedad laboral, además de que el municipio gestione dicha demanda que vienen sosteniendo. Unas 4.000 mujeres, recordaron, están en dicha situación de precariedad laboral en todo el territorio cordobés. Estamos reclamando por un sueldo digno para que nos pongan en blanco. Hace 13 años que están trabajando y necesitamos que estemos en planta. Como son nosotros, estamos cobrando, la que más está cobrando es 20.000 pesos por mes. Una remuneración que corresponda a nuestra labor, porque la verdad es que no solamente vamos a trabajar a Paicor, sino que son muchas las funciones que nosotros cumplimos dentro de Paicor y no son reconocidas. De la provincia, porque la realidad es que aquí presentes estamos algunas ciudades, pero es un grupo muy grande de toda la provincia que estamos unidas en la lucha. La lucha, señalan, no se detendrá hasta que existan respuestas. Uno de los vecinos, en tanto, que acompañaron el reclamo, señalaba. Y me parece muy importante luchar contra la precarización laboral. Más allá del hecho injusto que estas chicas ganan 13 lucas por mes, que no sé, es inconcebible. El movimiento obrero argentino necesita luchar contra la precarización laboral. Para el informativo Farco, desde Mestiza Rock en Río Tercero, reportó Fabián Menichetti. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí falleció la histórica luchadora por los derechos humanos Clara Atelman de Fink. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná. Falleció Clara Atelman de Fink, madre del militante popular Claudio Fink, desaparecido por la última dictadura militar. Clara Paulina tenía 93 años. Desde el sábado estaba internada por una neumonía no viral y problemas cardíacos. Sus restos fueron enterrados el mismo jueves en el cementerio israelita de Paraná. Clarita, como le decían sus compañeras y compañeros, fue una militante fundamental en la lucha por memoria, verdad y justicia, desde que un grupo de tareas le arrancara de su casa a su hijo Claudio en agosto de 1976. Desde fines del año siguiente, junto a su marido Efraín, formó parte de encuentros clandestinos en Paraná con grupos de madres y otros familiares de desaparecidos. Luego participó de reuniones de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en Rosario y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Paraná. Clara también rondó los jueves como madre alrededor de la pirámide en la Plaza de Mayo. En la capital entrerriana fue una de las fundadoras de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos, AFADER. Gustavo Piérola, un compañero de militancia en ese organismo de derechos humanos, la recordó de esta manera. Las madres siempre han dicho que fueron paridas por sus hijos. Nuestras madres, las madres de Plaza de Mayo, las madres de todo el país. En el caso nuestro de familiares en Entre Ríos, tanto Clarita como Pepita, Carmen, Amanda, Delia, fueron de esas mujeres luchadoras que también decían que fueron paridas por sus hijos. Y nosotros, sus hijos, creemos que volvimos a ser paridas por ellas, por todo lo que nos han dado, por todo lo que nos han enseñado. Y en el caso de Clarita, que nos dejó físicamente hoy, pero será eternamente Clarita, esa mujer dulce, suave, sonriente, alegre, que luchó junto a las otras por memoria, verdad y justicia. Y no paró de hacerlo. Esa es Clarita. Nos despedimos de ellas con un gran abrazo. Y hasta la victoria siempre, querida y hermosa Clarita. Durante la despedida en la tarde del jueves, concluida la ceremonia religiosa, quienes acompañaron sus restos corearon: Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 10 de junio de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Llevarte a la cama, yo no quiero que me Estás escuchando La Mosquitera. Dos grados seis décimas la temperatura actual en el Gran Mendoza, 9:34 de la mañana. Y León Gieco con Hombres de Hierro ya nos introduce en este espacio de todos los viernes, es el espacio de la memoria. Y también, como es costumbre, saludamos gustosamente a Macarena Casals. Macarena, muy buenos días. Marcos y Nico, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te trata este viernes? Bien, con frío. Con frío, ¿no? Sí, está frío. Hay que acostumbrar el cuerpo. Sí, la verdad, pero bueno, ya es el último día de la semana. También, eso da impulso. Bueno, Macarena, tenemos una invitación concreta, muy interesante, para que convoques a toda la audiencia. Sí, tenemos una invitación para hacerle. La fecha la tuvimos que cambiar por temas laborales de la compañera, pero sí, es un conversatorio que vamos a hacer en la ex comisaría séptima, en el espacio de la ex comisaría séptima en Godoy Cruz. Y estamos haciendo una serie de conversatorios. El mes pasado tuvimos el conversatorio de Malvinas y Derechos Humanos, que estuvo el compañero Marcelo Spencer hablando con ustedes, invitando a la actividad. Este mes vamos a hacer el conversatorio sobre identidad, memoria y desobediencia, en el cual vamos a estar participando la compañera Mariana Herrera, ex hija de un genocida, un represor. Nos va a contar su parte, su construcción de su identidad, de cómo es construir su identidad siendo hija, ex hija de un represor y militando en los derechos humanos, porque Mariana es una compañera que está siempre con nosotros y tiene, digamos, es bastante fuerte, digamos, su testimonio, que ya nos cuente, digamos, bueno, esta construcción de la identidad, como claro, nosotros siempre decimos, la identidad no es algo fijo, sino es algo que nosotros construimos y todo el tiempo la estamos construyendo a nuestra identidad y está mutando. Entonces, bueno, está bueno ver ese otro lado, ¿no? Porque siempre nosotros vemos el lado de los hijos, de los compañeros desaparecidos, de los familiares, pero nunca vemos, digamos, esa parte de que es la parte de la desobediencia, ¿no? Romper con esa estructura familiar tan rígida que eran las estructuras familiares de los militares, romper con eso, desobedecer con ese mandato y dar vuelta totalmente la historia familiar, siendo, digamos, convirtiéndose en una compañera de todos nosotros. Así que va a estar bastante, bastante bueno, bastante interesante el conversatorio. Sí, muy interesante. Vamos a estar por lo que mencionas, con Mariana, con quienes también se quieran acercar, porque es un conversatorio, así que obviamente que va a estar abierto al público, que hagan preguntas, siempre con respeto, ¿no? Obviamente, pero bueno, va a estar bastante buena la actividad. Macarena, y este conversatorio de identidad, memoria y desobediencia, ¿cuándo se va a llevar adelante? Vamos a estar avisando por las redes. Ajá, bien. El día, seguramente sea el 24 de junio, ahí en la ex séptima, de paso aprovecho para invitarles a ustedes y a quienes nos estén escuchando a que pasen y le den me gusta a nuestra página de Facebook, Espacio de Memoria Ex Comisaría Séptima, que ahí estamos empezando a difundir todas nuestras actividades que estamos realizando de a poquito para la construcción colectiva del espacio para la memoria Ex Comisaría Séptima. Uh-huh. Macarena, te comento otra cosa que tal vez lo hayan estado hablando entre ustedes respecto a la decisión de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, ¿no?, que otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a varios genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, como es el caso de Miguel Echecolás. No sé si lo habrán hablado, si se han expresado al respecto. ¿Macarena, me escuchás? Hola. Sí, ¿me escuchás, Macarena? Hola. Te perdemos, te estamos perdiendo con la conexión de comunicación. Macarena, nos la hemos perdido. Vamos a intentar comunicarnos otra vez. Justo le preguntamos respecto a este que ayer se dio a conocer, donde diferentes organizaciones se han repudiado esta decisión de la Sala 2 de la Cámara de Casación de Penal, lo vuelvo a mencionar, en otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a varios genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, como el caso de Miguel Echecolás, ¿no? Queríamos saber si desde aprovechar el espacio para la memoria y también charlar unos minutos respecto a esto con Macarena Calzars, quien lleva adelante este espacio de todos los viernes, el espacio para la memoria. Y teníamos esta información que estaban invitando, ¿no?, para un conversatorio de identidad, memoria y desobediencia, ¿no?, cómo también llevar adelante esto. Y un claro ejemplo que ella mencionaba, ¿no?, Mariana, que también hija de represor, y bueno, está militando y también ese proceso, cómo lo ha llevado adelante venir con esa carga. Así que muy interesante, como mencionaba Macarena, van a estar avisando en el espacio de la memoria, métanse a sus redes, porque trasladaron, era el jueves 16 de junio y han trasladado la fecha, así que a estar pendientes cuando la vayan a realizar. Ella de manera tentativa mencionaba que podía ser el 24 de junio, así que estaremos pendientes nuevamente, seguramente la semana que viene, para a ver si hay una fecha fija. Esto se va a realizar, eso seguro, en la Ex Comisaría Séptima, ahí en Godoy Cruz, así que para estar pendiente de este conversatorio que es muy interesante, llamado Identidad, Memoria y Desobediencia. 9:41 de la mañana, seguimos intentando comunicarnos con Macarena, vamos a ver si nuevamente el Nico se ha vuelto a comunicar, porque por ahí se pierden las comunicaciones, ¿no? Vieron cómo son estos de las comunicaciones por los celulares y la falta de señal que hay en nuestra provincia. Vamos a ver si volvemos a comunicarnos con Macarena. Macarena, ¿me escuchás? Hola, Macarena, ¿me escuchás? No, a ver, Macarena. Ahí escucho algo como que está esperando. Parece que se escucha algo. Macarena. Hola, Macarena, ¿cómo estás? No nos escucha ella, me parece, porque yo escucho como que ella está esperando, parecería ser. Bueno, vamos a seguir comunicándonos con Macarena, porque nos parecía muy interesante y poder si también podía mencionar algo al respecto. Mientras tanto, te cuento que la temperatura actual en el Gran Mendoza es de 2 grados con 6 décimas. La sensación térmica es de 0 grados, está muy frío, con una humedad del 70%, la presión de 932 hectopascales, el viento desde el sudoeste a 9 kilómetros y la visibilidad normal de 15 kilómetros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para hoy viernes 10 de junio es una mínima de 5 grados, ya la hemos superado la mínima con la actual que es de 2 grados 6 décimas y una máxima de tan solo 14 grados. Veremos si llegamos a esa temperatura. Bueno, la tercera la vencida, vamos a ver si podemos comunicarnos nuevamente con Macarena. Macarena, ¿estás de este lado, de ese lado? Hola, Macarena. Hola, Macarena. No, tenemos un problema ahí de comunicación. Esperemos que no se extienda este problema para todo el programa que tenemos el día de hoy. Bueno, 9:43, te invito a que escuches un poquito de música y te quedes esperando a ver si podemos comunicarnos nuevamente con Macarena Casal en este espacio para la memoria. Thank you.

9:58 de la mañana, seguimos en colectivo, estás escuchando La Mosquitera, Radio Comunitaria 88.1. Nos dicen nuestros compañeros que ya están instalando todo en el Ángel Bustelo, en las explanadas, y vamos a contarte, ¿no?, en este aniversario, en el décimo aniversario de la Ley 8.435 de la Economía Social, estas actividades que se van a llevar el día de hoy, viernes 10 de junio. Van a estar experiencias de comercialización de la economía social, comercializadoras solidarias, Almacén Andante, va a estar Esteban Tealdín y Valdor y Magda Garnica Flores, también va a estar Cooperativa La Terre con comidas preelaboradas, también va a estar Economía Social Feminista, la Cooperativa Fernanda Toledo, van a estar contando esas experiencias, como te mencionaba, de la comercialización de la economía social. También va a estar unos foros, el proceso de foros, concretando la ley número 8.435, a cargo, este espacio va a estar a cargo del licenciado Roberto Royman de la Universidad Nacional de Cuyo, Pubi Palero también, Silvana Porro, integrantes del Foro de Economía Social, y también Rafael Moyano, ex subsecretario de Desarrollo Social en el 2012, cuando se promulgaba la ley 8.435. También van experiencias municipales a cargo de la Municipalidad de General Alvear, con el mercado de productores, también va a estar el intendente de General Alvear, licenciado Walter Marcolini. También desde la Municipalidad de La Valle, la Asociación de Hacedores de Mi Tierra, Artesanos y Emprendedores, a cargo de Rolando Bazán, van a estar contando estas experiencias municipales. También va a estar un espacio para la economía popular, a cargo de Gastón Donato, Nuestra América, también, y referente de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y también Pablo Sosa, del Movimiento Evita, también, y referente de la UTEP, también van a estar a cargo de este espacio de la Economía Popular. Alrededor de las 10:30, 11:00 se va a dar este espacio en estas actividades que te estamos contando que se comienzan a desarrollar en el marco del aniversario décimo de la ley 8.435. Y así va a seguir toda la jornada. Va a haber también un resumen del proceso y las modificaciones de la ley, y estas modificaciones de esta ley a cargo del personal de la Secretaría Técnica de la Dirección de Economía Social, a cargo de Karina Villarreal, Gustavo González y Daniel García Ojeda. Después van a haber espacio para preguntas, debates, y bueno, también la apertura del acto formal por los 10 años de la ley 8.435 se va a dar alrededor de el mediodía. Bueno, queda muchísimo por delante y ya seguramente vamos a estar en comunicación con nuestros compañeros que también van a tomar la posta desde este aniversario que se está llevando adelante. Por el momento, 10:01 de la mañana, vamos a ir a un pequeño espacio, vamos a la tanda y seguimos.

para que los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos. Bien, y ya pasando las 10 de la mañana, como habíamos dicho, nos conectamos con nuestros compañeros y compañeras y compañeres desde la explanada del Ángel Bustelo en este décimo aniversario de la ley 8.435 de la economía social. Compañeros, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Ángeles. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, estamos Silvana. Acá en vivo. Acopla un poquito, pero si vos nos escuchás bien. Sí, se escucha perfecto. Ah, perfecto. Ahí lo han bajado. Bueno, buen día a oyentes y oyentas de... Hola, hemos perdido la comunicación. Parece que cortaron sin querer el teléfono, porque se escuchó el corte. Volvemos a comunicarnos con Silvana y nos saludamos con Silvana, con Ángeles Frede. Seguramente estará también Darío Figueroa operando ahí desde esta exteriores, esta programación especial que vamos a llevar adelante el día de hoy. Seguramente estará nuestra productora también, Ángeles Frede, y también nuestro productor Ángel Basile, por las inmediaciones de esta gran actividad que se está llevando adelante en el marco de del décimo aniversario de la ley 8.435 de la economía social. Recién la contaba un poco de todas las actividades que han comenzado, ¿no? Experiencias de comercialización de la economía social, el proceso también, cómo se concretó la ley 8.435, también algunas experiencias municipales se van a llevar adelante también, van a contar con la experiencia de la Municipalidad de General Alvear y también con la experiencia de la Municipalidad de La Valle y también con la economía popular también, vamos a estar hablando con muchas experiencias, ¿no? Recién lo mencionábamos también como la cooperativa La Terre, ¿no? Con comidas preelaboradas y la comercializadora solidaria del almacén andante. Chicas, ¿me escuchan ahí? ¿Volvemos a comunicarnos? Acá estamos. Perfecto. Conectando con el colectivo. Ahora sí nos estamos acomodando en este viaje. ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Pensé que, dije, uy, no pagaron el pasaje y se cortó la llamada. Estamos. Más o menos. Bueno, estamos desde la parte de afuera, digamos, del centro de exposiciones. Hay muchísimos puestos, organizaciones sociales, emprendedores, cooperativas. Así que si nos están escuchando a través de la radio, si quieren acercar, hay de todo para venir, conocer, comprar, y bueno, también conocer a quienes hacen estos productos. Creo que ese es el plus del trabajo de la economía social, también la producción a precio justo. Totalmente, bueno, buen día compañeros, compañeras ahí en el estudio. Estamos quisiera transmitiendo en vivo y en directo del Ángel Bustelo. También importante, en este momento se están llevando adelante los foros, la discusión o las distintas presentaciones de las organizaciones en relación a la economía social y popular, un sector que viene creciendo día a día y que demanda, entre muchas cosas, una modificación a la ley de economía social sancionada ya hace 10 años, un sector que viene, como decíamos, creciendo día a día, apostando a otra economía que es posible, desde las organizaciones sociales, desde las cooperativas, bueno, desde emprendedores, emprendedoras también, una apuesta política a generar una economía que, sobre todo, tenga como principal evaluarte el trabajo, ¿no? en el trabajo de trabajadores y trabajadoras del campo popular. Así que bueno, estamos acá, el clima está muy fresco. Está fresquito, pero está medio gris. Don Ángel Basile, ¿cómo le va? Bien, buen día. Bueno, 10 años de la ley 8.435, una ley que re importante, que pone en valor un sector económico que es tremendamente importante, tremendamente pujante, y que inclina muchísimo la balanza en tanto y en cuanto la economía de los barrios, la economía del territorio. Así que, bueno, acá estamos. Va a ser una mesa nutrida de un montón de exponentes que en este momento están hablando y que se van a acercar aquí y comentar el trabajo justamente del territorio y de lo popular. Exactamente, así que quédense por ahí a escucharnos, vamos a tener las voces más importantes del foro, como mencionaba Daría. Muy bien. Y de los productores, los más importantes. Así que quería contar que además de los más de 140 puestos que están de productos agroecológicos, de artesanía, a partir de las 12 va a haber una actividad de danza, música, acompañando. Así que, vecinos, vénganse hasta las 18. Va a estar esto. Y comentar que hay de todo, desde alfajorcitos de maicena. Ahora voy por sus alfajorcitos, tranquilo. Pero hay de todo, cintos, mates, canastos, lámparas, ropa. Tejidos. Cuadernos. Dulce. Cuadernos y agendas, ahí los vi más arribita. Ajá. Así que aprovechen y de paso, comenten, charlen, pregunten, porque quién sabe que esto también puede ser el puntapié inicial de algún emprendimiento. Ahí tenemos también una carpa donde están sirviendo un desayuno para los productores y las productoras de las organizaciones, así que a acercarse también a tomar algo calentito para pasar este fresco. Ahí estaremos también. Bueno, agradecemos también a la Dirección de Economía Social por esta invitación, a la Mosquitera para acompañar de la comunicación este encuentro de organizaciones sociales y seguir debatiendo, planeando esta modificación de la ley de economía social. Y aquí estaremos, hasta las 12. Hasta las 12. Me deja mandar un saludo. Mande. Muy bien, le quiero mandar un saludo a Gustavo de Giramundo, que está haciendo cobertura audiovisual. Lo hizo cargo. Venía otra cosa, Gustavo, le mandamos un fuerte... Tiene un kiosquito por ahí, me han dicho. Otra cosa, y le enchufaron la cámara. Abrazo grande a Gustavo. Bueno, también, parte de la Mosquitera, lo sentimos, compañero. Así que bueno, también se pueden acercar quienes estén acá, acá precisamente en este lugar, en Ángel Bustelo, en los jardines del Ángel Bustelo, si quieren acercar a dar alguna información, comunicación, contarnos sobre sus producciones, sus productos, sus servicios. Bueno, aquí estamos. Acá arribita, antes de la entrada, se pueden acercar y nos traen cualquier información si quieren mandar también algún pedido musical también, que lo podemos hacer posible ahí desde el estudio, que saludamos también. Le agradecemos a Nicolás y a Marco Barroso que están ahí haciendo posible también esta transmisión en vivo de la Mosquitera. Bien, compañeros. Sí, vamos a una musiquita. Sí, vamos. ¿Nos escuchan? Sí, escuchamos perfecto. Silvana, Ángeles, Darío, Ángeles y Ángel, perfecto, se escucha muy bien. Y bueno, sumamos a esos pedidos. Quien esté escuchando quiera pedir algún tema en especial que se escuche, que ambiente toda la explanada del Ángel Bustelo. Bueno, bienvenido sea, acá estamos pendientes por cualquier pedido musical. Ahora vamos a poner un poquito de música y volvemos en cualquier momento. Su vino para continuar, trago saliva y soy nadie, temo el silencio y a la soledad, quiero arder, en el espejo de tu alma me quiero ver, quiero arder, en el espejo de tu alma me quiero ver, oblíguenme a salir a la sucia calle, para insultar a la vida ya estamos grandes. adultere la vida, ya estamos grandes. Quiero arder. Estás escuchando La Mosquitera. Espíritu de la tierra, espíritu

memoria. Estás escuchando La Mosquitera. Bien, y seguimos en esta transmisión especial desde la explanada del Ángel Bustelo. Compañeros, ¿con qué vamos a ir en estos momentos? Hola Marcos, bueno, estamos con Vanina y con Juan, son del Movimiento Evita y de la UTEP respectivamente. ¿Cómo están? Gracias por acercarse acá a la radio en vivo y al aire libre. Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué es la economía popular para ustedes? ¿Qué mueve? ¿Qué propone? La economía popular es la unión de los trabajadores y trabajadoras de la economía de la economía. Sí, ahí acopla un poquito, está difícil, pero vamos. Sí, más que nada es a todos los trabajadores, la unión nuclea a todos los trabajadores que no tienen un patrón fijo, digamos, que no tienen relación de dependencia. Eso es los trabajadores que se denominan de la economía popular. Hoy hemos asistido acá por un plan de lucha que venimos implementando desde la UTEP, Evita, junto con otras organizaciones, Nuestra América, Pueblo Unido, Poderosa, para el que se modifique la ley de economía social en el presupuesto, que es de nada hoy en día, de 5 millones, que se le destina a la economía popular, que se le destine más presupuesto, un porcentaje del presupuesto total. Esa más o menos la idea de la lucha hoy en día. ¿Y qué es lo que hacen las trabajadoras y trabajadoras con nucleados, digamos, en esta unión que vos comentabas? ¿A qué se dedican, bueno, así para claro, quienes no hay conocen? Hay 8 ramas. Una de las ramas es los vendedores ambulantes, los trabajadores de espacios públicos, que ahí abarca todo, vendedores ambulantes, ¿cómo se llama? Sociocomunitarios. A ver, ¿querés usar este micrófono? A ver si no acopla tanto, mira. Las compañeras que están en los merenderos, que son sociocomunitarios. Los trabajadores que están en artistas callejeros, feriantes, representamos toda esa rama. También productores y productoras de la tierra, sí, agricultura familiar, ajá, agricultura familiar, cooperativas de trabajo. Uh-huh. Sí. Buenísimo. ¿Y qué es lo que pueden encontrar hoy acá quienes nos están escuchando, por ejemplo? Y se van a acercar y dicen, bueno, estamos recorriendo, vamos, ahí tienen un montón de puestos. Sí, un montón de puestos. ¿Qué es lo que pueden encontrar ahí? Y ahí vas a ver realmente el trabajo de los trabajadores de la economía popular, que muchas veces somos invisibilizados. Y lo bueno que está para destacar es que en esta modificación a 10 años de la ley de economía social, nos van a ser partes, y eso es una gran visibilización para nosotros. Bien, en este foro, lo que está sucediendo dentro del centro de exposiciones, hay compañeros y compañeras de ustedes, sí, que están exponiendo en el foro. Sí, ahí está el referente Pablo Soledad. Uh-huh. Y querés adelantarnos, tipo spoiler, sí. ¿Qué es lo que está compartiendo en el panel adentro en estos mismos momentos? Él viene a exponer parte de la lucha que llevamos desde UTEP, uh-huh, representando a todas las organizaciones sociales, porque en la UTEP la conforman 3 organizaciones sociales, así que el mundo de la economía popular es gigante. Y eso está bueno que sea visibilizado, y eso es parte de lo que está haciendo él adentro en la exposición. En este contexto, digamos, pospandemia, ya que podemos llamar, y de profundización de una crisis económica que viene arrastrando el país y que se va agudizando frente, bueno, a los pagos que vencen del Fondo Monetario, ¿qué es lo que propone y nos viene a traer la economía social en este contexto? La economía social, primero, es una economía que ya existe, que producto de la pandemia se expandió, y que muchos de las personas que se quedaron sin trabajo se inventaron su propio trabajo. Uh-huh. Y la idea es eso, visibilizarlo, que la gente sepa que hay muchos trabajadores que no están adentro del núcleo de lo formal. Ajá, también no registrados, pero incluso que no trabaja para, como decía Juan hace unos minutos, que no trabaja para ningún patrón. Y eso es el plus político, digamos, de este modelo de trabajo que se está promocionando hoy acá, que es un trabajo autogestivo. Y que es una de las economías que creo que más se mueve. Exacto, que mueve el país. Mujeres, última pregunta. ¿Porcentaje de mujeres que mueven la economía popular? Y hay un registro que se llama RENATEP, y el registro, la mayor parte son mujeres. Ajá. No tengo los números exactos ahora, pero sí, la mayor parte son mujeres. Bueno, las mujeres... Las mujeres movemos la economía. No, no, los compañeros también. Juan, ¿algo que quieras agregar? No, eso, recalcar la lucha que llevamos a cabo la UTEP. Eso, que la economía social incluya que a los trabajadores de la economía popular, que creemos que es fundamental que la economía popular sea incluida para salir de esta crisis pandémica que ha fundido bastante bolsillos, digamos, por así decirlo. Eso, recalcar eso y que, bueno, seguiremos con el plan de lucha de la UTEP. Muy bien, y se seguirá trabajando en la modificación, está puesta por la modificación de la ley. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Estaremos acá. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, ahí pasaban desde la UTEP, ¿no? El tema presupuestario es muy importante, me parece, para que está en la modificación de la ley, como decían. La verdad es que es un presupuesto muy, muy mínimo. Se está pensando para el 2023, en la nueva sanción, un presupuesto de 300 millones de pesos, que también es mínimo, ¿no? Porque estamos hablando de un sector que crece día a día, de organizaciones sociales, un sector que aporta a la economía, no solamente que son actores activos y activas de la economía. Así que, bueno, fundamental el tema presupuestario que planteaban. Y bueno, la modificación implica muchos otros aspectos también, como entes de articulación y, bueno, distintas situaciones que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta mesa, ¿no? Bueno, vamos a volver al piso. Marco, ¿nos están escuchando? Un pequeño corte que ya tenemos otra mesa. Un pequeño perfecto corte, volvemos. Perfecto, perfecto. Quedamos pendientes entonces para seguir transmitiendo diferentes voces que están pasando por esta transmisión especial desde la explanada de El Ángel Bustelo. Thank you.

explotación y sin nadie ganando dinero con el dinero, ¿no? Que es lo que pasa tradicionalmente con los bancos, etcétera. Entonces, nosotros, si bien tenemos un pequeño banco, no hay nadie ganando dinero con el dinero. Eso lo vamos a poder tener en Guaymallén, como lo hemos tenido en Lavalle, hemos estado haciendo las experiencias, hasta que esto es una condición emergente, o sea, no somos vendedores de Visa. En la Mastercard, nosotros lo que hacemos es que cuando la sociedad vea que esto le da respuesta a lo vital, bueno, estar a disposición. Bueno, vamos a empezar ahí en donde funciona la Feria Jaime, pero los sábados a las 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, va a ser como un club de trueque, pero lo que nosotros intentamos es recuperar el músculo productivo. Hoy en los trueques se están vendiendo el televisor que le sobra, el ventilador que ya no usa. Eso es lo que uno observa que está sucediendo ahora en los trueques. Bueno, lo que vamos a intentar es recuperar el músculo productivo. Todos hemos sabido hacer cosas que no estamos realizando. Así que, por ejemplo, hacer pan, etcétera. Bueno, ahí vamos a tener el espacio para ese intercambio. Elaborar ropa, bueno, ese tipo de cosas. Roberto, ¿quiere contarnos o ayudarnos a imaginar cómo esto que ustedes están proponiendo funcionaría? No sé, digo, llego, armo mi puesto. Hay una memoria que no estuve. Ajá. Que no participó, tiene referencias familiares de que en algún momento, en su economía familiar, no importa el sector social, AB1, el resto tuvo que ir al club de trueque, aunque sea para adquirir algún tipo de comida o postre o para comerciar. Se forma en ese lugar, se formó una comunidad amparadora. En ese lugar la gente podía ir y recibía un papelito que era como una moneda en donde se llamaba crédito. El club de trueque llegó a manejar el 30% de la economía, pero pasó lo siguiente, lo corrompieron. Es decir, le falsificaron los créditos, generaron una situación de estafa. Con lo cual, pero eso además fue a propósito, no fue un hecho aislado. Fue a propósito, para poder incorporar nuevamente a la gente al mercado formal. Con esta herramienta que nosotros proponemos, es incorruptible, se oxida. Es decir, si no lo usas, no te permite ganar interés. Exactamente, no te sirve para nada. Tampoco podés ir a buscarla, no podés minarla, digamos. Vos pones una granja de minería de Bitcoin, pero la moneda más no la podés minar. De manera que tenés que adquirirla mediante un crédito que otorgamos, que no tiene que ser devuelto. Si se te acaba el crédito, tenés que producir. Claro. Tenés que producir para poder acceder a una categoría de usuario de la moneda. La idea es que funciona como un nodo. A ver, le vamos a pedir a Roberto hacer un pequeño corte de estudio para mejorar un poquito más el sonido. Perfecto. Y volvemos. Ahí, compañero. Marco, un corte. Sí, perfecto, perfecto. Muy cortito y volvemos. Perfecto, perfecto. Y mejoramos bien ahí ese pequeño acople que se nos va dando para mejorar la calidad de las voces que van pasando por esta transmisión especial que estamos llevando adelante en este 10º aniversario de la ley 8435 de la economía social. 10:50 de la mañana, la temperatura actual la vamos a actualizar en estos momentos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la provincia de Mendoza, la temperatura actual es de 6 grados, va mejorando poco a poco. La máxima, decíamos que se espera que sea de 14 grados. Veremos si llegamos el día de hoy, donde nos dicen que se va a encontrar el cielo parcialmente nublado durante toda la mañana y la tarde, y recién por la noche se va a estar despejando. Para mañana sábado la mínima es de 1 grado y la máxima esperada es de 16 grados. Para el domingo un poco mejor, la mínima igual 1 grado, pero la máxima de 18 grados. 10:51 minutos, faltan menos de 10 minutos para las 11 de la mañana. Quédate en esta gran transmisión que estamos llevando adelante desde la explanada del Ángel Bustelo en conmemoración del décimo aniversario de la ley 8.435 de la economía social. Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass, 'cause if you play with my ass, you will quemar. Los pibes se rajaron de la plaza. Loco, borraste esa cara de caballito. Después de probarme te quedaste derechito. Soy una nena mala, una droga asesina. Me brillan las tetas, mujeres de vecina. Me gusta el boxeo, la baba, la rabia. Vamos a pegarnos sin aguantes. Sexo sucio, caro, carísimo. Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme. ¿Soñaste conmigo? ¿Quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso. Veo tu cara aplastada de gusto en el piso. ¡Bitch! Me llama por eso y una vida. Dura. Soy una bicha sabia, mi saliva es pura. Una coco tibia, mira mi estructura. Muevo monio hasta cuando me hacen la manicura. Si querés durazno, aguanta la pelusa. No quiere que te guste, porque soy dirty sucia. Se la puse. Bien, y escuchando a Nati Peluso en toda la explanada del Ángel Bustelo, seguimos pasando diferentes voces en esta transmisión especial, compañeros. Bien, ahí nos escuchan un poco mejor. Sí, mejoró, mejoró. Muy bien, sí. Hemos mejorado. Muy bien. Bueno, estamos, te decíamos antes, con Roberto y con Lisandro. Ellos están armando una propuesta muy nueva y diferente para trabajar desde la economía social ahí en el playón de Ayaime. Y Roberto nos estaba contando de qué se trata esta nueva propuesta. Me estaba recordando los clubs del trueque que se armaron en el 2001, donde yo no soy muy joven, ¿no? Pero era joven en esa época y igual iba con mi mamá, con mi papá, y llevábamos algunas cosas y nos traíamos azúcar, harina. ¿Qué recuperamos de esa experiencia para trabajar hoy en esta? Sí, esto es nuevo en cuanto al instrumento. Es nuevo porque usamos una criptomoneda que está garantizada por el mecanismo de blockchain, que es cadenas, que asegura que no se puede ser intervenida ni corrompida. Esto es nuevo porque el Club del Trueque tenía unos papelitos que eran los créditos que, bueno, fueron falsificados, se corrompió el sistema a tal punto que obviamente hubo que abandonar la experiencia. Y fue una experiencia social muy interesante porque se constituyó una comunidad por fuera de las estructuras oficiales. Es decir, la economía oficial estaba en absoluta crisis, y el Club de Trueque permitió que miles de familias llegaran a fin de mes. Uh-huh. En Mendoza llegó a ser el 30% de la economía mendocina. Eso creo que hay que volver porque tenemos un escenario de crisis profunda en el mundo. Nosotros con la deuda externa que tenemos, que es impagable, pero que nos obliga a hacer sacrificios que no tienen nombre. Esto es como cuando uno pierde un hijo, no tiene nombre esa experiencia. Bueno, pagar esta deuda externa supondría que exterminar a los argentinos. Entonces, evidentemente vamos a tener problemas de orden económico macro y micro. El sistema de criptomoneda, de moneda par, que no es una moneda en términos reales, porque en realidad es un instrumento de intercambio que permite que dos cosas diferentes se unifiquen en su valor, en la valorización, y se puedan intercambiar. Se manejan con esta herramienta de intercambio que es el par, que es la primera, como decía Lisandro, es la primera moneda social del mundo y que estamos instalando en Argentina porque es de origen argentino, es decir, lo gracioso. es que es Argentina. Y estamos tratando de instalar la primera moneda social del mundo, que en Ecuador ha tenido un efecto tremendo, porque como ellos están dolarizados, claro, su supervivencia del pueblo es imposible. En Ecuador se están muriendo de hambre. La experiencia de Ecuador es tomada de aquí de Mendoza, de Argentina. De hecho, es una hija, digamos, de par. La moneda está en Chile y en Uruguay, pero son modelos replicados porque la experiencia argentina, no solo inventamos el alambre púa, ¿no? Siempre inventamos cosas en situaciones de crisis. Exacto, claro, pero es muy creativo este país. Es muy creativo, pero da respuesta a eso básico, ¿viste? Que pareciera lo mínimo, porque ponemos en situal, digamos, primario al auto, ponele, pero acá más importante la harina y el azúcar. Claro. Entonces, el punto es que nosotros venimos con todo un bagaje de todo lo compilado, no estamos solos, hay economistas, inclusive sé que está por acá Reutemann, que lo presentamos en la Universidad de Cuyo, gracias a él, a La Moneda, hace unos años ya, con un compañero Mario Cafiero, que ya no está, pero bueno, era el impulsor de todo esto. Así que, digamos, no estamos solos ni en la implementación, ni en la vocación, bien, y creo que tampoco en el destino. Eso te iba a preguntar, ¿qué respaldo institucional está teniendo esta iniciativa? Bueno, hay gente de muchas partes del mundo, inclusive de universidades muy importantes del mundo, pero que vienen a replicar la experiencia argentina. Y de hecho le llaman la experiencia argentina, porque los clubes del trueque, ellos lo miran, porque el fenómeno del trueque es que yo tengo que coincidir con lo que vos necesitás. Entonces, si yo vengo a vender un burro y vos tenés 2 hectáreas de lechuga, yo con 2 hectáreas de lechuga no puedo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vos me comprás el burro con una unidad de intercambio, que es el peso, el dinero común. Pero cuando el dinero común escasea, los trabajadores pueden generarse una economía alternativa. De hecho, tenemos que buscar una economía alternativa. Bueno, este es un gran ejemplo, pero siempre siguiendo la lógica del mercado. Y esa parte es la que nos termina frustrando, lo que termina inviabilizando muchos proyectos. Sí, claro, en ese sentido tiene que competir con un supermercado. No, y aparte el objetivo estaría siendo distinto, digamos. Sí, una claro, cosa, claro, el mercado busca el lucro. Exacto. Y acá estamos buscando la supervivencia y la producción y la autoproducción. No, pero es la valorización ética del trabajo, de producir elementos para la vida. Claro. Digamos, el mercado produce ganancias y puede ser extremadamente cruel. Ya tenemos que el dueño de la Anónima dice que que remarca. Claro, él remarca, con el aumento remarca, no importa. Soy un emperador, dice. Dice, claro, pero ha dicho cosas peores, pero no, que son muy ciertas. ¿Cómo gana él cuando hay inflación? Porque él paga 60 días y él cobra de contado. Y él ajusta los precios día a día, hora a hora, si quiere, y pagado a 60 días. Entonces se financia con la mano de obra, que seríamos todos los que estamos ahora acá. Sí. Entonces, el tema es este. Hay muchas experiencias en el mundo, esta es única. Si a un ciudadano común uno le presta $1,000 para que haga PAM, compra una máquina y todo, después lo tiene que devolver. Y encima lo mandamos a pelear con los grandes supermercados, mandamos a ese mercado, bueno, es muy probable que se frustre, es muy probable que ni siquiera pueda devolver, es muy probable que se amargue, es lo que le ha pasado a la India con los préstamos esto del premio Nobel, de Yunus. Bueno, nosotros generamos el mercado, nosotros damos el crédito que no se devuelve, nadie gana dinero con el dinero, y generamos el mercado. Le generamos lo intercambio, que es, exacto. Es, digamos, generamos el cliente y... Había para instalar este modelo, había un inconveniente que era que la gente no tenía el hábito de trabajar con billetera virtual. Como la pandemia ha generado un hábito de pagar con Mercado Pago y todas estas cosas, la gente se acostumbró a manejar el celular para abonar las cuentas. De manera que creo que es un buen momento, hay que sacar las bondades de los males, hay que buscarle la vuelta, ¿no, Lisandro? Totalmente, sí. Así que bueno, estamos en un punto de arranque, a pesar de que hace tiempo ya que estamos lidiando con este proyecto. Es que la gente ahora ya sabe que con el celular puede tener una billetera virtual. Y lo que nosotros le ofrecemos es que tenga dos billeteras, una que es el resultado de su trabajo en la economía formal, su sueldo, y que tenga además un recurso equivalente, por lo menos para duplicar su ingreso, con moneda par, con esta billetera. Eso, moneda virtual. Por ejemplo, Lisandro, que tenés las cifras exactas, si nosotros fuéramos 1,000 personas en un nodo de 1,000 personas, o varios nodos de 1,000 personas, manejándonos con criptomonedas, ¿qué movimiento habría en términos de, digamos, comparativa de dinero? Y mira, si 10,000 pesos se destinasen a alimento y nosotros solucionásemos, en esa comunidad empezarían a sobrar 10 millones de pesos. Esa es la cuenta, digamos, que se hace. Lo que pasa es que puede ser mayor la cuenta, porque hay gente que, de la experiencia del trueque, manejó toda su economía dentro de los trueques, ¿no? Entonces pudo resolver vacaciones y demás. Nosotros ya tenemos lugares donde se puede ir a vacacionar. Ajá. En Buenos Aires, ahí en La Pampa, y se puede pagar con pares, ¿viste? Porque esa gente a su vez resuelve de otra manera, pero está dentro del circuito. Toda la gente que esté dentro del circuito, bueno, puede dar respuesta. La experiencia que nosotros tenemos de lo que hubo en los clubes de trueque, acá está hiper mejorada, porque ha estado, y nosotros cuando trajimos moneda par, la gente no creía que se podía pagar con el teléfono. Hoy cualquiera lo asume. Claro, hoy bueno, es sí, otro yo, contexto, ¿viste? Claro. Entonces uno resultó venía de la así, pandemia. Yo me ponía una corbata, un traje y le decía, y levantaba el dedo índice y le decía, después se va a pagar con el celular, ¿viste? Y se me reía, de verdad, no, pero era... Parecía futurista, pero sí, ya no lo es. Sí, totalmente, claro. Y estamos hablando hace 5 años. Ajá. Así que, bueno, entonces estamos esperando esto dar respuesta. Y lo último que quiero decir, a las autoridades, a alguno que le pueda llegar, esto es un pacificador social. Cuando empieza la angustia por lo vital, empiezan las respuestas, ¿viste? De supervivencia. Entonces, con esto vos contenés la desesperanza, das previsibilidad a la economía durante la semana y demás. Uh-huh. Así que, bueno, yo los invito, vamos a tener verduras, vamos a tener panificados, libros. Sí, libros. Producto alimenticio, que nosotros imprimimos libros, básicamente los libros de nuestro escritor insigne, la nave insigne de la literatura que tenemos, que es precisamente Lisandro, que es un muy excelente escritor. Muy bien, pueden ir a buscar ahí los libros, sí, de Lisandro. Ya los tenemos ahí, tenemos incluso la imprenta ahí, que es una imprenta absolutamente precaria, muy artesanal, que es a escala humana. Además, debería agregar una cosa. Vos sabés que hay una teoría de Noemí Klein que habla de la teoría del shock. Sí. Todas estas situaciones de gran incertidumbre, de crisis tan profunda, como decíamos con Lisandro, el 2% de la economía mundial, 2% podrá ser Ucrania, no creo, quizás menos. Sin embargo, fíjate, ha creado una suerte de estampida inflacionaria en el mundo. Es decir, sospechamos que eso es a propósito. Genera una situación tan caótica que la población esté dispuesta a aceptar cualquier disparate. El caso de Milei es uno de ellos. Es decir, dice cualquier burrada y la gente dice, bueno, hay que probar con eso porque estoy desesperado. Esta herramienta, el instrumento PAL y la construcción de organización social en términos de productor y consumidor, que la misma persona decía las dos cosas, generaría una cierta de antídoto para que no nos introduzcan, y lo digo con un concepto tremendo, que no nos introduzcan estos perros muertos que propone, por ejemplo, Milei, o Cambiemos. Yo tengo esa posición política. Ajá. Pido disculpas por mi opinión tan extrema. Le abrimos el micrófono, usted puede. Peligroso. Pero lo cierto es que nos están arrinconando. Claro. Para después decir que la solución es dolarizar, por ejemplo. No tenemos dólares. Y sería. Yo estuve en Ecuador, es tremendo. Lo que pasó en Ecuador con la dolarización es una trampa mortal. Pero les permite llevarse toda la riqueza de Ecuador, especialmente el petróleo. Como ellos, digamos, trabajan sobre el concepto de que su moneda está basada en activos reales, ellos han decidido que el activo real, que es todo de ellos, es el petróleo. Se llaman petrodólares. Bueno, nosotros queremos escapar a esa lógica de que nos extorsione porque no tenemos dólares. tenemos moneda par, que no sé, ni siquiera es una moneda, no vaya a ser que nos persigan por decir que tenemos una moneda. Claro, claro. Un sistema de intercambio. Es un sistema de intercambio, es casi como si fuese un sistema contable. O, algún día vamos a ir a la mosquitera y a conversar acerca de lo que es el dinero, del inicio del dinero, y digamos que la parte subjetiva del dinero, de lo que nosotros creemos que en realidad está todo en nuestra mente. Entonces, vos aparece un, dale un mono un billete verde y él te va a arrancar el brazo si le quieres sacar la banana. En cambio, nosotros vamos por un billete de $100 verde y capaz que le damos lo que nosotros es vital, porque sabemos que hay otro que se ha tragado el cuento, y otro, y otro, y otro. Pero bueno, no analizamos eso. Entonces, que haya una unidad de intercambio de los pueblos, una unidad de intercambio de los laburantes, y a su vez un mercado que no responda, porque hoy el que hace comida lo hace para hacer guita. Si alguien se pone un restaurante, lo hace no para dar de comer, sino para hacer guita. Claro. Entonces ahí vos terminás viviendo las consecuencias y demás de la calidad. Y sí, y ves, demás. Ves hambre. Claro, ves hambre. Así que muy agradecidos el sábado a las 12. Este sábado. Este sábado. Ah, y bien. Todos los mañana, sábados. Mañana. Ajá. Mañana. En el playón ahí de Feria Jaime a las 12, y esperamos a la mosquitera y que se lleven, porque nosotros entregamos el don, que es que vos podés venir, mirar y llevarte algo, ¿viste? Tratar de devolver la mesa después, no, pero, claro. Pero podés ir, llevar, armar algo como un ofrecimiento, y después vos ves si eso te da respuesta en algo, podés llevar y podemos pagar inclusive publicidad en la mosquitera con... compares y ustedes van y lo destinan. Tal, ¿eh? Hasta le hemos sacado un canje. Le damos pauta, me parece. Sí, claro. Olvídate. Yo, a mí me gustaría terminar, despedirme, agradecerle a la mosquitera, sí, y a los oyentes, que seguramente han tenido una paciencia extraordinaria, para hacer una pequeña reflexión que está producida, una reflexión que tiene más o menos unos 500 años de... Bueno, 1600. Que es una frase de William Shakespeare. Y nosotros estamos en este momento en una situación de ver que hay una grieta, hay gente que propone cosas horribles, propone que no haya más jubilación, que el Estado no exista, que quede en manos de las leyes del mercado, que obviamente benefician siempre a los poderosos y nunca a los débiles. Entonces, frente a ese escenario que decía William Shakespeare, el infierno está vacío, todos los demonios están acá. Bueno, nosotros combatimos a los demonios. Nada más. Hasta luego. Bueno, gracias. Bebé de pecho los demonios que están acá. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Lisandro, por acercarnos a esta propuesta y compartirla, bueno, con todo el mercado acá y en esta iniciativa, en el marco del debate por la modificación de la Ley de Economía Social en Mendoza y con quienes nos están escuchando del otro lado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la atención que nos han prestado. Por nada, un gusto. Bueno, gracias. Bueno, compañero, ahí en estudio vamos a un poquitito de música. También tenemos las voces de quienes están, de productores, productoras. Así que volvemos al estudio y en minutos armamos otra mesa. Perfecto, Darío, perfecto, interesantísimo lo que vamos escuchando en esta transmisión especial. Y sí, ya tenemos diferentes voces también para seguir escuchando. Vamos a ir un poquito de música y ya las presentamos. Bueno, estamos con Graciela, se ha venido desde San Martín, el puestito se llama Mimos de Lana Graciela, que me imagino que se debe referir a usted. Sí, por supuesto, hago mimos con las lanas. Qué bien, ¿y qué es lo que produce? Bueno, mi producción son todos tejidos artesanales, chalecos, pashminas, gorros, bufandas, cuellos infinitos, ropa para bebé, bueno. Amigurumis. Bueno, todo lo que se puede hacer con lana, aquí estamos con las manos tejedoras. Bueno, incluso veo que también hay, ¿cómo se llama? Esto es para cubrir los almohadones. Cubre almohadones, sí, sí. Todo lo que uno puede imaginarse que se hace con las lanas. Y más o menos, para tener una idea, por ejemplo, el cubre almohadones, ¿sabes por qué? Me hizo acordar a mi abuela. Pero el cubre almohadones, por ejemplo, ¿cuánto salen? Y estos están en 700 pesos cada uno. Están re baratos. Nada, porque viene, incluso viene con el forro de raso o de una tela sintética, se me fue la palabra, deportiva. Y, bueno, por ejemplo, están esas capitas. Ponchitos para bebé con sus gorritos haciendo juego. Bueno. ¿Cuánto están? Y ese está en 3.000 pesos. Muy bien, sí, está bien, está muy bien, digo, por el precio, porque uno se tiene que imaginar un busito, y de una marca más o menos conocida, estamos hablando de 5.000, 6.000 pesos, y usted por 3.000 pesos se puede llevar un producto artesanal y bien cálido. Y bien cálido, sí, porque es pura lana. En este momento estamos trabajando con lana, nada sintético. Así que todo lo que es de esta temporada está hecho con lana. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. ¿Hasta qué hora van a estar acá en la explanada del Ángel Bustelo? Estamos desde ya hasta las 18 horas. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Pasillo 2 me invita a comprar cosas que no hacen falta y el alivio comercial y la risa falsa. Y es que ya nada es igual, me esquiva la mirada. ¿Será que estamos mal o indefensos? Pasillo 2, descansa un animal, un pasajero. El invitado se queda a cenar. Seguridad, ¿será que el miedo nos sale? de escuchar La Mosquitera. Hernán, te viniste a la feria desde muy lejos. El emprendimiento se llama Torrecitos. Te digo desde muy lejos, ¿desde dónde venís? Bueno, buenos días. Mi nombre es Hernán y vengo desde Junín con nuestro emprendimiento que se llama Torrecitos, productos artesanales, y nos dedicamos a la elaboración de conservas, tomate triturado, mermeladas, duraznos natural, tomate entero pelado. Sí, estaba viendo, o sea, lo que más me llamó la atención y que vos me explicaste ahora hace un segundo, el color de la salsa de tomate, tomate triturado. Contanos un poquito qué es lo que me contaste recién. Bueno, nosotros en nuestros comienzos arrancamos con este proyecto de hacer tomate triturado nada más, solamente. ¿Y de qué manera? Como lo hacía la abuela, es nuestra forma de trabajo. O sea, nosotros queríamos hacer algo que fuera diferente, no algo industrial, sino como lo hacía la abuela. Y bueno, arrancamos haciendo tomate triturado y la misma demanda nos fue haciendo que elaboremos otro tipo de conservas, como tomate entero pelado, condimentado y sin condimentar, el tomate triturado también. La misma gente nos pedía que le echáramos ajo, laurel, algo. Y después también fuimos agregando durazno al natural y mermeladas. Que bueno, arrancamos con mermelada de durazno solamente. Y después dijimos, ¿por qué no hacemos de damasco? Y también hicimos de damasco. De ciruela, de uva, sí, que también la impronta nuestra es siempre hacer como en trocitos. O sea, es solamente, por ejemplo, el durazno es solamente durazno y azúcar, no tiene conservante, nuestros productos no tienen ningún agregado de nada, solamente si es salsa es tomate, nuestro producto es tomate, no tiene agregado de nada. El durazno en trocitos, la uva en mitades, lo hacemos con una variedad de uva que se llama Red Globe, para que quede no molida sino en trocitos y que, claro, pueda degustar una fruta entera. Que es la como le decían, huevo de gallo, me acuerdo que le decían esa. No, pero no es esa, la roja. La roja grandota. Sí, esa es. Y también jalea de membrillo, también hicimos. Y bueno, pancitos de membrillo que en este momento no pude traer, pero bueno, también lo elaboramos. Y esto como para cerrar, tiranos un paneo de algunos precios para que la gente se tiente y venga, que recordemos estamos en la explanada del Ángel Bustelo. El tomate triturado común de kilo, 2.60, 3.20 condimentado, el tomate entero pelado, 500 pesos, y el durazno al natural, 500 pesos, y las mermeladas rondan en 300 pesos, más o menos. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sicredari wo, sicredari darie, desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sicredari wo, sicredari darie. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. Oh, cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario. Son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico. Enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos. Suicidios, genocidios antropológicos. Te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Estás escuchando La Mosquitera. Grados con 4 décimas la temperatura actual en el Gran Mendoza. Va subiendo la temperatura de a poco. Vamos a llegar a las 14 grados en la tarde y va subiendo la temperatura y se van sumando voces en esta transmisión especial que estamos llevando adelante desde la explanada de El Ángel Bustelo. Compañeros, ¿tenemos más voces por allá? ¿Nos escuchás, Marcos? Sí, perfecto. Bueno, sí, seguimos acá en las explanadas del Auditorio Ángel Bustelo. El frío te voy a decir que está relativo, vos decís 8 grados, mis pies creo que dicen otra cosa. Está destemplado usted, me parece. Está lindo. Estamos está lindo. Esperando acá las faturas, los sanguchitos. Espere que nos van a traer dulce, me parece, ¿no? ¡Ah, dulce! ¡Epa! ¿Cómo anda? Bueno, preséntese, salude y bueno, lo que hace. Hola, buenos días. Soy Irene Márquez y tengo dulces artesanales. Se llaman

otro circuito de la economía. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Analía Millán, que es ceramista, también trabajadora de la economía social, y a Leandro Poroyán, también artesano. ¿Ah? A Julia. Julia está acá vendiendo cuadernos, la misma Ángeles. A la Angelita, que está acá. No, bueno, yo hago cerámica sonora, pero también estaba pensando en todo esto, la Asociación Comunicacional La Mosquitera, ¿no? De tantos años también de esta comunicación popular, este trabajo colectivo que llegan, les haría una entrevista. Pero bueno, si quieren, vamos a una musiquita, porque tenemos más cositas. Más cositas. No se vayan, nos vemos. Estás escuchando La Mosquitera. Celeste Alam, de Coreme, Cooperativa Recuperadores Mendoza, un proyecto, vi en el cartelito que articulan con la ONC. Sí, articulamos con la ONC, Universidad, el municipio de Capital, tenemos también un convenio donde los reciclables que hacen el jueves a la madrugada acá llega a la cooperativa para la separación, y de ahí sale el sueldo de los compañeros, que son 40 compañeros que están trabajando en la cooperativa bajo techo en un galpón. La otra parte, que también tenemos la parte interna de reciclables, donde tratamos de reutilizar los materiales reciclables o recuperarlos, pero transformarlos en diferentes juegos didácticos, todo. Tenemos con la universidad también el laboratorio de juego, donde hacemos juegos didácticos como el mini recibasque, la lámpara mágica, el pecatuti. Estoy viendo que cuadernos también tienen. Tenemos cuadernos con papel reutilizado y con papel reciclado, que lo hacemos nosotros al papel reciclado. Tenemos billetera también, que nos llegan forros, todas cosas divertidas, te da pena tirarlo, entonces bueno, lo reutilizamos y lo transformamos en billetera, porta tarjeta. Tenemos los hornos microondas también hechos con cartón. Todos juguetes también recuperados. Todos juguetes recuperados también, o transformados del material reciclado, transformados en juguetes. ¿Y cuánto hace que están trabajando? Y desde el 2007 que empezó la cooperativa, en 2016 nos adquieren el galpón a través del municipio de La Cera. En comodato nos da un terreno donde ganamos un proyecto, ganamos o nos dan un dinero con Danone y Avina, y de ahí se hizo el galpón, se compró maquinaria, porque Danone no quería que nosotros los utilizáramos en nuestra cosa, sino en la mejoría de trabajo de nosotros. Entonces, bueno, ahí se compró camioncito, se compró clar, cinta clasificadora y una prensa de doble cajón. Entonces, para mejorar las condiciones de trabajo hacia los recuperadores. Justamente, y lo que hacen, justamente, el proyecto es generar fuentes de trabajo genuino. Fuentes de trabajo hacia los recuperadores y mejores trabajo en mejores condiciones. Bien, ¿cómo se accede, cómo podemos acceder para poder comprar lo que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros estamos yendo a diferentes eventos que nos invitan, y si no, estamos en el propio galpón también manejando el taller, y ahí se acerca la gente y compra también de los materiales que nosotros hacemos en el taller. Si no, ya los manejamos con las páginas de Coreme, que estamos como Recuperadores Mendoza en el FACE, y en Instagram estamos como Coreme 2015, y está Coreme Taller también, que va todo esto del taller con el reciclaje. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Crecemos, vivimos como nos toca. En la vida, todos queremos tocar el cielo. En la vida, Bien, y continuamos entonces, compañeros, desde esta gran transmisión que hemos llevado adelante desde la explanada del Ángel Bustelo. Estamos de vuelta en comunicación. Ahora ha salido el solcito, así que estamos muy contentos y contentas de que podamos calentarnos un poquito con el sol. Y también estamos contentos porque estamos con Remigio, una eminencia, Remigio. Por eso lo hemos traído a la mesa, la productora lo fue especialmente a buscar por recomendación de sus compañeros. Bueno, ¿quiere presentarse? Bueno, cómo no. Yo soy Remigio Villegas, del departamento de La Valle y bueno, un pueblito de Gustavo Andrés. Ajá, ¿y a qué se dedica? Y yo me dedico al trabajo de cuero crudo, que sería soguería en cuero crudo. Es el rubro que yo manejo. ¿Hace cuántos años hace este trabajo, Remigio? Y ahora estoy en los 40 años trabajando con la artesanía y trabajando con el mercado artesanal de acá de la provincia de Mendoza. ¿Y a dónde aprendió este oficio? Porque es algo que entiendo no se aprende en un curso, sino que se va transmitiendo de persona a persona. Sí. Bueno, lo mío fue aprender viendo a mis padres que hacían los trabajos para el uso diario de ellos. Entonces, de ahí yo, de verlos trabajar a ellos, después empecé yo haciendo lo mismo que ellos hacían. No lo hacía muy bien, pero bueno, a lo mejor ahora tampoco, pero bueno, el coraje lo hace todo. Y desde entonces que empecé a trabajar, ya hace, como le digo, 40 años, hasta acá me dedico a eso nomás. ¿Y qué productos podemos encontrar en su puesto? Y pueden encontrar lo que es cinturones, mallas de reloj, mates, revestidos, bueno, una variedad de piezas que son para el uso personal o para el uso del caballo también del gaucho. Remigio, yo acá estoy viendo los cinturones. A ver si nos puede contar, nos puede llevar con la imaginación cómo se produce un cinturón, digamos, desde cero, del cuero, todo el proceso para que hoy usted esté acá exponiendo un cinturón. Sí, si vamos a la parte del cuero trenzado, lo principal que tenemos que, cuando empezamos con el cuero para poder manejarlo bien, lo tenemos que tratar de hacer nosotros, pelarlo, estaquearlo, que salga bien planchadito, para poder cortar bien los tientos y que salga bien tejido el cuero, el cinto trenzado. Después tenemos el cinturón de lonja, que se hay que curtir el cuero, para que salga bien blandito. Y entonces ahí le hacemos, o lo podemos dejar liso, o hacerle costura de borde, hacerle labores, lo que uno quiera hacerle. O sea, ¿usted compra el cuero o lo produce? No, lo compramos porque en realidad yo no tengo de dónde sacarlo si no es comprarlo. Claro, animales. Lo que hacemos, vamos a los puestos y lo compramos directamente a los puesteros, así nosotros ya lo trabajamos directamente al cuero sin que pase por otras manos. ¿Qué tiempo le lleva? El cuero lleva un proceso largo, porque primero tenemos que dejarlo, si es fresquito, dejarlo secar, estirarlo bien, y según para qué vaya a ser el cuero es el proceso que tiene. Por ahí capaz que lo pelamos al cuero y ya estamos trabajando. Pero en otras ocasiones no. Hay que, por ejemplo, curtirlo y rebajarlo. Lleva mucho tiempo de proceso el cuero para recién empezar a hacer la pieza. ¿Y la duración en comparación con un cinto con una tesa de cuero, o sea, artificial? No, hay mucha la diferencia, porque en la pieza, lo que es todo artificial, lleva maquinaria, todas esas cosas, que es muy rápido. En un día capaz que se hace una cantidad, y una pieza de la que nosotros hacemos en cuero crudo no la va a hacer en un día. Pero así va a durar mucho más la de cuero crudo, digamos. Tiene muchísima más duración el cuero crudo, y desde ya, porque es cuero. En cambio, en lo otro viene mucho industrial, que no tiene la misma duración. ¿Se sigue sosteniendo su oficio, su trabajo? ¿Hay nuevas generaciones que lo van retomando, que lo va gustando, o ves que de a poquito, ojalá que así no sea, se va como terminando, digamos? Bueno, lo que de mi parte, los hijos míos no han seguido el oficio, así que yo sigo con el oficio, pero pienso que no se va a terminar, porque yo veo muchos chicos jóvenes que quieren seguir el oficio, y bueno, como yo les he dicho muchas veces, esto hay que ponerle ganas y se sale adelante con la artesanía. Qué bueno. ¿Y qué, dónde, además del puesto hoy, a dónde más lo podemos encontrar, Remigio, para comprar sus productos? Y me pueden encontrar en la puerta del mercado artesanal, que está en la calle San Martín. Uh-huh. Ahí trabajo siempre, toda la semana. Ahí me pueden encontrar, y además en el mercado están los teléfonos míos, que me pueden contactar. ¿Y en la Valle también? Y en la Valle también, bueno, pueden, con los teléfonos pueden llegar a mi casa por el medio. Y conocer cómo trabaja de paso. Seguro que sí. Buenísimo. Bueno, Remigio, le agradecemos por toda esta explicación, por compartirnos su trabajo y la pasión que le viene poniendo hace unos pocos años, como dijo hace un ratito. Bueno, yo le doy las gracias a ustedes y un saludo a todos los artesanos que están acá. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión de Radio La Mosquitera. Gracias al equipo que ha estado en el piso levantando toda la transmisión, poniendo música, acompañándonos. Y al equipo que está acá, en la radio abierta. Primero, buenísimo todo lo que se está viendo acá. No podemos dejar de referir, es increíble la cantidad de variedad de cosas que hay. Y invitar a la comunidad, que esto se va a seguir haciendo hasta las 6 de la tarde. Y que ahora que terminamos, en un ratito comienzan shows de música, baile, exposiciones. Así que muy bueno que asistan y vean no solamente esa propuesta artística, sino también todas las otras propuestas, que son variadísimas. Este fin de semana, no el otro, Día del Padre, pueden aprovechar, venir, comprar. Totalmente. Exactamente, hay más de 140 puestos, y a partir de las 12:30, ya están armando, acá va a tocar el grupo Folclórico Munay, va a haber un ballet, banda municipal de Alvear, Tiago Maldonado y sus timbales, también va a haber tango, la escuela José Hernández, dirección de adultos mayores, hay para todos los colores y de todos los gustos, folclore, tango, rock. Acérquense, mate, de la tarde. Hay algo rico. Agradecerles quienes pasaron por la mesa de la mosquitera de esta transmisión en vivo. Nos hubiese gustado charlar con muchísimas más voces. Y trabajadores y trabajadoras también. Es muy importante que se dé el debate, se dé la discusión. Parece que el sector de la economía social, y en eso quiero hacer también hincapié a las ferias populares, que la vienen luchando muchísimo, que se las tenga muy en cuenta como trabajadores, como trabajadoras, que son fundamentales, que se tenga en cuenta en cualquier normativa para ocupar el espacio público, y que no se tenga que reprimir, no se tenga que perseguir. Me parece que es fundamental que el Estado encuentre sí o sí los caminos para poder contener un sector de la economía social y popular, que es totalmente muy importante, y más en épocas de, bueno, como estamos acostumbrados, de crisis permanente, de crisis económica y que es sostenida por el cuerpo de trabajadores y trabajadoras. Y reconocer que es trabajo genuino, que los trabajadores y trabajadoras de las ferias populares hacen trabajo genuino. Así que todo esto que se está haciendo hoy acá, a 10 años de esta ley de economía social, es justamente para eso, para darle el valor, la puesta de valor de los trabajadores y trabajadoras como tales, y no como un improvisado, una improvisada que tira una mantita en una esquina y cree que está invadiendo la economía formal, ¿no? Con toda una historia, con toda una cultura también de nuestro pueblo originario, bueno, que se tiene que cuidar, que se tiene que fortalecer. Muy bien, bueno, a esta radio abierta en el aniversario de los 10 años de la economía social, número 8.435, y todo el debate que se está generando en torno a la ley y las posibles modificaciones que salgan de este foro y de los encuentros que nos contaba la Pupi que ya se han hecho también. Esperamos que tengan en cuenta este trabajo digno, genuino y popular. Llegamos al final. Bueno, agradecerle a Nicolás y a Marcos Barroso que estuvieron en estudio, a todo el equipo de En Colectivo de La Mosquitera. ¡Nos vamos! Nos vamos. Nos vamos. O como dice nuestro compañero, ¡vámoslón! ¡Vámoslón! ¡Vive la resistencia! Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Te gusta el arte?